Es un operativo especial que se está llevando a cabo en Bicam y Bacum en relación con vehículos robados. El día de ayer, en las últimas 24 horas, derivado de este operativo, es que fue recuperado un vehículo Dodge 2017 con denuncia vigente en Tijuana, Baja California, robado el 27 de julio del 2022 y recuperado en Bicam. Tenemos un segundo vehículo, también de la marca Chevrolet, línea Silverado, tipo pickup, 1999, con reporte de robo en Guaymas, con fecha 14 de septiembre del 2021, recuperado, este en estado de abandono en Bacum. El tercer vehículo que fue recuperado es un GMC, línea Sierra, tipo pickup, color azul, modelo 2005, con denuncia de robo vigente en la ciudad de Guaymas, el 27 de junio del 2022, recuperado también en Bacum. Un cuarto vehículo recuperado de la Chevrolet, línea Silverado, pickup 2004, color dorado, con reporte de robo en Ciudad Obregón, el 15 de junio del 2022, recuperado también en Bacum. Un quinto vehículo de la marca GMC, línea Sierra, tipo pickup color rojo, modelo 1999, con denuncia de robo vigente en Ciudad Obregón, con fecha 30 de mayo del 2022, recuperado también en Bacum. Y un detenido en flagrancia en la comunidad de Vica, Fernando, de 41 años de edad, originario de San Luis Río Colorado, también por el delito de posesión de vehículo robado.